Azul sesga esta noche el aire. Intentaremos escapar de ella yéndonos por la puerta de atrás. Buenas noches y bienvenidos a la puerta de atrás. Este espacio de blues en Radio Crash, en el que cada lunes a las 10 de la noche intentamos desgranar un poco los entresijos, los vericuetos de esta música hermosa conocida por blues. Esta noche tenemos el placer, el orgullo de poder contar con nosotros a Pelu, a Roberto San Martín. Buenas noches, Pelu. Buenas noches, ¿qué tal? Hablaremos hoy por primera vez en la puerta de atrás, dejaremos un poco de lado lo que es aquí primordial, el blues, para dar paso a algo más importante, por lo menos hoy, como fue la figura de Robert Crumb, ese gran ilustrador, ese gran dibujante de cómics americano, que desarrolló su carrera principalmente de principios de los años 60 y que sigue haciéndolo en la actualidad con residencia en Francia. Bueno, Roberto San Martín es un joven que nació en la Cuenca en torno al 24 de marzo de 1978, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, 78. Sí, más bien. Y nació en Langreo, en la provincia de Langreo, de Asturias, del centro de Asturias. Naciste en el hospital del Valle del Nalón, ¿no? Perdón, ¿no? No, nací en Oviedo. Soy de Oviedo, sí. De Oviedo, eres obetense ya. eres obetense. Bueno, desarrollaste tu carrera, digamos, como estudiante. Acudiste a La Salle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al principio, a La Salle en la Falguera. Y después pasaste al Instituto Santa Bárbara, ¿verdad? Eso es. Vale. ¿Cuándo comenzaste un poco cuándo viste que tu vocación era el dibujo? Bueno, pues como pasa con mucha gente que dibuja, creo que ya conocía los cómics incluso antes de saber leer. Entonces ya antes de leer, ya pues creo que el cómic es lo primero que uno tiene a mano en ese, porque te atraen mucho, ¿no? Los dibujos y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hay cómics de Mortadelo y de Zipizape y ese tipo de cosas, siempre están alrededor, y creo que fue lo primero que tuve a mano relacionado con ese tipo de cosas, relacionado con la ilustración y demás. Entonces, antes de saber leer, antes de poder sostener un lápiz, pues ya me entraron por los ojos los cómics. O sea que luego ya cuando ya aprendí más o menos a pasarlo al papel, pues bueno, fue lo primero que tenía en la cabeza, ¿no? Así que así fue. ¿Con qué obras en concreto te iniciaste en el cómic? Perdón. Pues como te cuento, pues con lo que, bueno, yo soy del 78, soy de esa época, entonces bueno, lo primero que, como yo, como mucha gente de mi generación, pues eso, los cómics de Bruguera, de Ibáñez, eso, Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, Trece Rue del Percebe, ese tipo de cómics, y luego pues los... el Pato españoles, ¿no? Sí, y luego el Pato Donald, lo que eran los Don Mickeys, los Copitos de Hanna-Barbera, ese tipo de cómics que nos conectan a todos, ¿no? Estamos todos conectados, más o menos la gente de mi generación nos reconocemos por ese tipo de lecturas iniciáticas, ¿no? Entonces sí. ¿En qué momento tienes recuerdo de haberte encontrado con Robert Crumb en tu vida? Sí, lo tengo bastante claro. Me encontré con Robert Crumb la primera vez cuando empecé la universidad. Porque, bueno, yo venía de leer un poco así ese tipo de cosas que te cuento. No estaba muy orientado hacia lo que quería hacer. Tenía, pues, como te digo, leía esos cómics de Bruguera, leía, pues, cosas como La espada salvaje de Conan, Creepy, que ahí quizás fue cuando empecé a encontrar una conexión con el cómic más americano, más independiente, al margen de lo que es Marvel o lo que es DC, el cómic de superhéroes. Y cuando empecé la universidad, pues cuando tenía 18 años más o menos, fue cuando descubrí lo que es el nuevo underground norteamericano, que es Peter Back, Daniel Close. Y a partir de ahí, pues rastreando, yendo hacia atrás, pues me encontré con eso, con Robert Crumb, ¿no? Que es como el padre de todos. Muy bien, bueno, no lo hemos dicho antes, hemos empezado con ciertos problemas de sonido. Hoy intentaremos ilustrar, intentaremos que la conexión del tema que nos lleva Robert Crumb en este caso y el blues sea mediante las canciones o mediante los artistas que le ilustró en su fundamental, en su indiscutible héroes del blues. Por ejemplo, un buen ejemplo, bueno, esto lo explicamos un poco, si quieres corregirme pelo en algún momento, Aldo. Robert Crumb en sus inicios y debido a la fascinación que sentía por los artistas más primitivos, los primeros artistas de un blues más rural y los artistas de folk y de jazz, les dedicó pues como una especie de baraja de cartas, ¿no? En las que les ilustraba en actos cotidianos, en actos tocando. Un ejemplo de ello y uno de los muchos partícipes que vamos a tener hoy de forma sonora es Skip James, que nos va a maravillar con este Hard Time Killing Floor Blues. Skip James. Hard time yawning everywhere you go. Times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Let me tell you people, just before I go, these hard times will kill you just a long flow. When you hear me singing my true lonesome song, these hard times can last us so very long. If I ever get off this killing floor, I'll never get down this low no more. No, no, no, no, I'll never get down this low no more. And you say you had money, you better be sure. Don't these hard times will drive you from door to door. I our town is at you from door to door. Bueno, hemos escuchado Hard Time, Killing Floor Blues de Skip James, incluido en esta, como hemos dicho, y hoy aprovechando que hablamos de Robert Crumb en su baraja de héroes del blues. Nos comentabas, Pelu, que tu comienzo cuando conociste a Robert Crumb fue en el campus del Milán, ¿no? ¿Qué cursaste allí? Así es, estudié filología inglesa. Filología inglesa. ¿Fue algo, digamos, fue un descubrimiento individual o realmente había como una especie de, no digamos de movimiento, pero de interés comunitario por este tipo de ilustradores como Crumb, Underground, o te sentiste no, un poco quizás solo? Fue una búsqueda más bien solitaria, ¿no? Pero bueno, suele ser así. O sea, no, luego uno va buscando afines con gente afín con eso, pero básicamente sí, es una búsqueda un poco solitaria, aunque bueno, siempre luego hay gente alrededor que te enseña cosas, pero hay una línea común, es verdad que hay una, sobre todo aquí en España, que se publica, lo publican en aquel entonces, eran mediados de los 90, lo publicaba La Cúpula y pocos más. O sea, era una, realmente para buscar íbamos todos al mismo sitio, entonces básicamente todos encontrábamos eso en el mismo sitio. Entonces era, si queríamos buscar los cómics de Crumb, pues acudíamos a eso, a las colecciones de La Cúpula, y luego ya posteriormente, pues bueno, ya rastreas más atrás, ya vas buscando otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, básicamente fue una búsqueda más bien solitaria, buscando las raíces de eso que, como te comentaba al principio, de lo que se llamó el nuevo underground norteamericano, que eran, pues eso, los hijos de, por así decirlo, de Robert Crumb, ¿no? Que venían de, pues eso, incluso en el caso de Peter Buck, que había trabajado con él, ¿no?, en la revista Weirdo. Fue, digamos, el iniciador de este movimiento. De sí, es una de las figuras básicas del cómic mundial, no solo de los Estados Unidos, y uno de los padres indiscutibles del underground, ¿no?, y de la contracultura de los 60. Muy bien. Cursas tus estudios en el Milán, filología inglesa. ¿Qué ocurre cuando acabas? Pues cuando estuve una temporada, tuve varios trabajos aquí. Y bueno, pues luego, pues como sucede con mucha gente de mi generación, pues nos hemos tenido que ir a buscar los garbanzos fuera, ¿no? Entonces yo ahora estoy en Madrid. Muy bien. Y ciñéndonos a lo artístico, ¿cuáles han sido tus trabajos? ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste? Pues bueno, he hecho un poco de todo, nada especialmente profesional desde el punto de vista de que no vivo de ello, sino que me dedico a ello como afición, simplemente un hobby. Bueno, pues como casi todo el mundo que dibuja cómics o tiene inquietud por este tipo de cosas, pues empiezas haciendo un fanzine, el típico fanzine fotocopiado. Colaboras con gente, te llaman de sitios, haces cosas. Pues ese, ya digo, nada profesional porque no me dedico a ello. Pero bueno, siempre sin dejarlo, ¿no? Siempre haciendo cosas distintas y, bueno, pues lo que vaya saliendo. También has colaborado con distintos grupos musicales, ¿no? Tengo entendido que ahora tienes una colaboración con un grupo de aquí, gijonés, llamado Attica Revolution. Sí, quieren sacar un pequeño vinilo de 7 pulgadas y con un ilustre entre sus filas, ¿no? Eso es. Está alguien de aquí, de Gijón, ¿no? Entonces, pues, bueno, quieren sacar ese disco y con los escasos medios que tienen, pues bueno, me preguntan si quiero colaborar con ellos y bueno, pues adelante. Bien. Entonces no ha sido esa tu única colaboración con distintos músicos, ¿no? ¿Tienes algo más por ahí? No, también he hecho portadas para el viejo Frisco, con el que tengo el placer de estar hablando ahora mismo. Este, bueno, que conste que esta cuña publicitaria no ha surgido. No, pero sí, es el gracias a Dios, lo cual se lo agradezco desde aquí. Bueno, como ya he hecho en distintas ocasiones, es el ilustrador de mis humildes discos y espero que siga siendo así bastante tiempo. Sí, también he colaborado con el Festival de Cine de Gijón, con el periódico, haciéndoles unas tiras y bueno, diferentes cosas que surgen y que bueno, que sí suenan interesantes y que bueno, que me gusta, me motiva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar otro tema, otro también partícipe en esta baraja de héroes del blues, y después ya comenzaremos a ciñirnos un poco más en la figura de Robert Crumb, si te parece. Perfecto. Vamos a escuchar The Blind Willie Johnson, The Soul of a Man. Well, want somebody to tell me, answer if you can. Want somebody to tell me that what is the soul of a man? I'm going to ask the question, please answer if you can. Is there anybody children can tell me that what is the soul of a man? Well, what somebody tell me, answer if you can. I want somebody to tell me that what is the soul of a man. I traveled different countries, I've traveled in forest land, I've found nobody could tell me just what about the soul of a man. Well, won't somebody tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I saw a crowd stand talking, I just came up in time, was teaching the lawyer, the doctor. Well, the man did nothing but his mind. Well, I want somebody tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a God. I want somebody tell me, answer if you can. I want somebody tell me, tell what is the soul of a man. I read the Bible often, I try to read it right, and for as I could understand, nothing but a burning God. I want somebody tell me, answer if you can. I want somebody tell me, tell what is the soul of a man. When Christ had entered the temple, the people all stood amazed, was teaching the lawyers, doctors, how to raise the man from the grave. Well, won't somebody tell me, answer if you can. Won't somebody to tell me, tell what is the soul of a man. Well, won't somebody tell me, answer if you can. Bueno, hemos escuchado The Blind Willie Johnson, The Soul of a Man. Bueno, ahora vamos a entrar un poco ya en lo que es Robert Crumb en su figura y en lo que ha representado y representa aún en el mundo del blues. ¿Podrías contarnos un poco sus orígenes, cómo fueron? Sí, sí. Antes de, favor, sí, de entrar ya de lleno en el tema musical, de la relación de Crumb con la música, que básicamente es parte fundamental de lo que cuenta, ¿no? Es imposible separar a... Es un dibujante de cómics, pero también es músico, es coleccionista. Entonces, bueno, decir Crumb es decir, pues igual que sus obsesiones sexuales, pues la música es también forma parte fundamental de su obra, ¿no? Entonces, bueno, Crumb nació en Filadelfia en 1945, en agosto, con lo cual este verano cumplirá 67 años y sigue en activo. Durante sus primeros años, pues empujado por su hermano Charles, su hermano mayor, empieza a dibujar cómics. Su hermano Charles era un auténtico obseso de los cómics y se monta incluso un pequeño taller. Tiene otro hermano menor, Crumb, Charles es el mayor, y otras dos hermanas, y monta como un pequeño taller de fabricantes de cómics, ¿no? Hacen sus primeros fanzines y en 1962 pues se muda a Cleveland y empieza a trabajar en la American Greeting Card Company, que es una empresa que diseña postales de para regalo, ¿no? Para cumpleaños y fiestas, ¿no? Empieza a trabajar ahí. Y ya en ese unos años más tarde, poco después, en 1965, empieza a colaborar con uno de sus héroes, ¿no? Que es Harvey Kurtzman. Hace algunos trabajos para su revista Help. Y para él supuso una revelación auténtica, porque Kurtzman es el creador de la famosa revista Math americana. Entonces, para Cram supuso una auténtica revelación encontrarse con esa revista, ¿no? Él venía de leer, pues, El Pato Donald, al cual admira mucho, las primeras historietas, y La Pequeña Lulú, ese tipo de cómics. Y cuando descubre la revista Mac, pues, de alguna manera, pues, tiene ahí una revelación, ¿no? Quizás lo más conocido de Cram es la época que viene a finales de los 60, que es la época hippie, la época de la contracultura, ¿no? Esa época llega hacia 1967, cuando se muda a San Francisco. Él trabaja en la American Greeting Card, como ya dije, pero es un trabajo que no le gusta, ¿no? Es un trabajo demasiado de oficina, por así decirlo. Y él lo cuenta así: una noche después del trabajo, tomándose unas cervezas con unos amigos de esta compañía, pues le dicen que se van a ir a San Francisco, ¿no? Él había empezado, poco antes había empezado a tomar el LSD, y entonces así, de la noche a la mañana, decide marcharse, deja a su mujer. Él se había casado 2 años antes, deja a su mujer y se traslada a San Francisco. Que había conocido en Cleveland, ¿no? Él venía de un matrimonio que no era él. Se había casado muy joven, no era... Porque estamos hablando que tenía como unos 22, 23 años. Sí, tenía 22 años, cuando se muda, bueno, no podemos decir ni que se muda, porque se va un día, se va con sus amigos de la Greeting Card Company, con ese par de amigos, y se va a San Francisco. Entonces, bueno, ahí es cuando él dice, porque bueno, podríamos pensar que él se va a San Francisco a buscar esa meca del hipismo y demás, ¿no? Él en realidad dice que se fue porque a ver si podía encontrar algo de sexo libre con todas esas jóvenes hippies tan apetecibles que él había visto en fotos y demás, ¿no? Pues él se va a San Francisco por eso, ¿no? Y ahí es donde empieza realmente la carrera de Robert Crumb, pues como todos la conocemos, ¿no? Es algo que ha caracterizado también un poco su obra, y presuponemos que su vida es la sinceridad absoluta bajo todo concepto, ¿no? Eso es. Él empieza, cuando llega a San Francisco, pues empieza a hacer dibujos psicodélicos, empieza a colaborar. Su primera colaboración es con una revista que se llama, un periódico underground, que es Yarrow Stalks, y ahí hace sus primeros cómics. Y después, pues bueno, como ven que esos cómics tienen éxito, calan en ese movimiento contracultural, pues le ofrecen hacer su propia revista, y es cuando crea pues la revista fundamental del underground norteamericano a este nivel, ¿no? Que es Zap Comics. Y ahí es donde empieza a crear sus personajes, ¿no? Empieza a crear pues al Gato Fritz, a Mr. Natural y a todo lo que vendría después, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar, si te parece, escuchar otra prueba de blues, otra canción de blues a la que él prestó atención con uno de sus dibujos, y quizás estamos hablando de uno de los artistas más importantes del Delta, del que fue conocido como Blues del Delta. Vamos con Mississippi John Hurt, Pure Boy, Long Ways From Home. Mississippi John Hurt. Boy, and a long ways from home. When you like, I ain't got no friend. No friend, I'm a poor old boy and a long ways from home. I feel like I ain't got no friend. days from home. Oh, please, please, let me stay all night. I'm a poor boy and a long way from home. Bueno, hemos escuchado de Mississippi John Hurt, Pure Boy, Long Ways from Home. Estábamos hablando, habíamos llegado a, hasta antes de escuchar la canción, a la época de San Francisco, a la época hippie, digamos, de Robert Crumb, cuando funda Zap Comics. ¿Podrías hablarnos un poco de aquella época tan interesante en lo musical y también ahora como estamos viendo en lo referente al cómic? Sí, pues estábamos en 1968, que es cuando él pone en marcha Zap Comics. Los primeros dos números los hace en solitario, los hace él todos. Y posteriormente se van incorporando dibujantes de esa misma línea, pues contracultural, underground, que son gente como pues Spin Rodríguez, Rick Riffin o Gilbert Shelton. Y bueno, pues la revista empieza a hacerse un nombre, ¿no? Empieza a ser pues la publicación fundamental de esa época, ¿no? En esa época también quizás llega el momento en el que Crumb recibe el espaldarazo definitivo, que es cuando dibuja la portada del Cheap Thrills de Big Brother and the Holding Company, que es el grupo de Janis Joplin. Era una amiga personal suya. Y bueno, lo curioso de esta época es que a Crumb siempre se le identifica con este movimiento hippie y demás, pero él siempre renegó de él, ¿no? O sea, él hizo la portada del disco porque, que en principio iba a ser la contraportada, pero luego al final acabó siendo la portada del disco, y él siempre pues renegó de este estilo musical, ¿no? Él hizo la portada porque era amigo personal de Janis Joplin. Él incluso dice que la música, bueno, estábamos hablando que le interesa el blues y la música de raíz. Y esta música, pues... Desde muy joven ya, además, ¿no? Sí, exactamente. Hay un libro ahora que se publicó en España, que es que tiene, se titula Tus ganas de vivir me horrorizan, que es una colección de cartas que del joven Crumb, de la época adolescente, en el que, pues bueno, se cartea con un amigo, y ahí ya vemos ya como el Crumb de adolescente ya empieza a tener una obsesión por coleccionar discos. De hecho, él también, como todo lo que ha hecho lo reproduce en sus cómics, pues se pueden ver pues cómo él va a las casas de los negros a comprar discos viejos, a rastrear discos de blues antiguos. Y como digo, él nunca se identificó con la música psicodélica, ni con el rock, ni nada por el estilo, ¿no? Él hizo esa portada de ese disco, le dio fama, le dio mucha fama, poco dinero, porque le pagaron muy poco. Pero sí, supuso el momento en el que él se convierte pues en el dibujante fundamental del hippismo, podríamos decir, ¿no? Muy importante en esta época, y como veo que tienes un libro delante de tuyo, un pequeño libro que ilustra de obras completas de Crumb, tiene muchos volúmenes, ¿no? De este... Sí, los lleva publicando La Cúpula bastantes años, aunque La Cúpula no está... aquí en España. Aquí sí, en España La Cúpula, ¿no? Lo publica La Cúpula. No están en orden cronológico, como lo está haciendo, por ejemplo, Fantagraphics en Estados Unidos, que sí que los están publicando por orden cronológico. Aquí en España, de alguna manera, digamos que se publican por temática, pero sí, están intentando acumular toda la obra de Crumb, que es muy amplia y muy variada, ¿no? Entonces... Hablábamos de la portada del disco, quizás lo más también de esta época, para que veamos un poco cómo Crumb es un espíritu libre que nunca se compromete con nadie por temas económicos. En esa época en la que Crumb sube, de alguna manera, y diseña la portada del Cheap Thrills, los Rolling Stones le piden que les haga una portada y él se niega. Estamos hablando de finales de los 60, eso, ¿verdad? Eso es, estamos hablando de la época los más Rolling importante Stones, de los estaban, Rolling Stones. Sí. Ya tenían el estatus de una banda de culto. Exactamente, y Crumb da dos razones fundamentales, luego posteriormente se puede ver que en algunas entrevistas lo dice, aparte de que no le interesaba el dinero que le podían dar los Rolling Stones, que debía ser bastante, aparte de eso ni le gustaba la música de los Rolling Stones y principalmente no soportaba a Mick Jagger. Él decía que le fastidiaba mucho que un tipo como Mick Jagger, con la forma que tenía de bailar y de moverse sobre el escenario que no soportaba, se llevase a todas las tías. Y él, en cambio, no se comiese una rosca, ¿no? Entonces, se bueno, con situación que cambiaría, ¿no? Con su auge. Él creo que lo comenta en alguna entrevista, que su situación sexual, el beneplácito de su situación sexual va en aumento al mismo ritmo, a la misma medida que su fama. Exactamente. Luego, cuando él empieza a ser muy conocido, pues toda esa gente que de alguna manera le había ignorado durante toda su vida hasta ese momento, él dice, pues bueno, que en el instituto fue una sombra, nadie le hacía caso, él era pues el típico friki de instituto, nadie le hacía caso, era feo, le faltaban los dientes. También cuenta en una historia de su infancia cómo le rompieron los dientes delanteros con una piedra, ¿no? Entonces él luego hasta más tarde no... Pues bueno, era miope, era delgado, tenía un montón de obsesiones sexuales que, bueno, que después mostraría en sus cómics. Pero, bueno, todas esas chicas que nunca le hicieron caso, cuando él le llegó la fama, pues de repente se volvió un tipo muy interesante, ¿no? Para ellas, ¿no? Entonces él, de alguna manera, podemos decir que antes de que ellas le utilizaran a él, pues él también las utilizó a ellas, ¿no? Para dar rienda suelta a todas esas fantasías que había estado acumulando a lo largo de los años. Pues bien por Robert. Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo de un artista de blues, además de realmente importante porque Robert Crumb en esta colección de obras completas, ese libro que tienes ahí delante, Pelu, le dedica una historia preciosa, una historia que a mí me gustó realmente. Este hombre es Charlie Patton, que ilustra un poco su vida y es una de las razones que a mí me llevaron a establecer este programa, a intentar hacer un programa de blues en el que pudiésemos dar a conocer las vidas tan interesantes que algunos bluesmen han tenido. Este artista se llama Charlie Patton y vamos a ir con esta canción, Going to Move to Alabama. Charlie Patton. I'm gonna move to Alabama. I'm gonna move to Alabama. I'm gonna move to Alabama. Let Georgia be at my heart. Oh, she long and tall. She ain't good enough for me to make the grand. I have to move to Alabama. I have to move to Alabama. I have to move to Alabama. Let Georgia be at my heart. I'm gonna show you common women how I feel. Come get me now a woman before I leave, then I will move to Alabama. Then I will move to Alabama. Then I will move to Alabama. Let Georgia be our heart. Then mama got the white boy, but then got the chill. My brother got the whiskey, and mama got the girl. Gonna move to Alabama. I'm gonna move to Alabama. I'm gonna move to Alabama. Let Georgia be our heart. Well, these evil women sure make me tired. Got a handful of gear, mama, my job life. You must have been to Alabama. You must have been to Alabama. You must have been to Alabama. Let Georgia be our heart. Well, I got a woman, she long and tall. But when she wiggles, she makes a sound. Boy, you gonna move to Alabama. Have you been to Alabama? Have you been to Alabama? To make Georgia be your home. Then mama and papa, boy, went to war. Left my sister stand to water and dog. Yeah, have you been to Alabama? Have you been to Alabama? Have you been to Alabama? To make Georgia be your home. Mama told me there was a woman like to tell her you. Have you been to Alabama? Have you been to Alabama? Have you been to Alabama? To make Georgia be your home. I got up this morning, my hat in my hand. Then I know I'm wrong, I know a man, I know a man. Alabama. Have you been to Alabama? Bueno, hemos escuchado a Charlie Patton, un artista muy importante. Suponemos que en la vida de Robert Crumb, ya que le dedicó una historieta más larga y muy hermosa en sus melodías animadas, en su tomo de obras completas. Estábamos hablando de Robert Crumb en medio del movimiento de hippie de finales de los 60 en San Francisco, de toda la eclosión del Flower Power. Nos comentabas eso, cómo le llega un poco el éxito, una portada de un grupo del cual era cantante Janis Joplin, y cómo incluso llegó a decirle a los Rolling Stones que no, que por aquella época sería realmente un caramelo, presuponemos, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, es que, bueno, como decía, a Crumb nunca le interesó realmente eso. De hecho, también en esa época pues le ofrecieron una buena cantidad de dinero por una entrevista en Saturday Night Live, el famoso programa estadounidense, también se negó. No le interesaba lo más mínimo el... Nunca le interesó el... Si hablamos de música, nunca le interesó el tema, el lado más comercial de la música. Es decir, cuando él continuamente está renegando de la música como producto, ¿no? Entonces él por eso siempre vuelve a raíces, porque le interesa más esa parte de la música, ¿no? Cuando los artistas realmente intentaban crear algo más allá de un producto para vender, ¿no? Entonces él siempre escapó, intentó huir de esa vertiente más comercial del arte, ¿no? Entonces, al principio quizás hizo cosas, pero quizás por hacerse un hueco, pero en cuanto pudo, lo dejó, ¿no? Lo dejó atrás. Muy bien. Pues lo que estamos hablando también a raíz de esto, él se centró básicamente en artistas como todos los que estamos escuchando en este programa, que eran prácticamente desconocidos en la época en la que les tocó vivir, artistas que estaban poco más que moribundos, como este Charlie Patton. Igual sí, eran artistas que no eran cool, ¿no? No era la moda, ¿no? No era la música psicodélica, ¿no? Él realmente es eso. Si decimos que, bueno, no les hizo una portada a los Rolling Stones, pero sí que hizo, a lo largo de su carrera, ha hecho un montón de portadas de discos. Portadas de discos de todo tipo, de blues, de ya digo, de música de raíz, de country, de música mucho más alejada de lo que es, como decía, un producto, ¿no? Entonces, él siempre ha tenido sus héroes, siempre ha tenido sus bluesmen, pero nunca le ha interesado demasiado el rock ni nada de eso, ¿no? Él de hecho llegó a, bueno, igual nos estamos adelantando un poco, pero llegó a formar una banda que podría ser de todo menos comercial, ¿no? Eso es, él ya en la época en la que estaba en San Francisco, pues empieza a tocar, empieza a hacer lo que se llama, funda la Keep on Tracking Band, que es el nombre, es por otra de las de los cómics que le dio, otra de las historietas que le dio fama, que es el Keep on Tracking, que es un dibujo en el cual pues él reproduce una especie de canción, y una imagen que es el Keep on Tracking se convirtió como en un lema de esa época, de esos 60. De hecho, él lo dice, aparecía en cualquier sitio, hasta en los guardabarros de los coches aparecía también las pegatinas del Keep on Tracking. ¿Cuál podría ser su traducción? Perdona, pero... Siga adelante o... Continúe. Tira para adelante o algo así, sería como Keep on Tracking, ¿no? Entonces se convirtió como en un lema. De hecho, al final tuvo muchos problemas legales, líos de abogados, acabó harto, y al final un juez terminó decidiendo que esa frase era de alguna manera de uso público, y él no tenía derecho a recibir ningún tipo de compensación. Él buscaba los, bueno, digamos, los royalties, eso, pero es, él buscaba la autoría de esa frase, ¿no? De esa máxima. Que se convirtió en una especie de, pues, de lema publicitario o algo así, ¿no? Y bueno, él, como decíamos, sí, fundó la Keep on Tracking Band. Después esa banda, pues poco después, se convertiría en los Cheap Sweet Serenaders, que es la banda con la que tocó durante bastante tiempo con gente como Terry Swigoff, que fue el que luego más tarde dirigiría el documental Crumb, que recomiendo a todo el mundo, no solo como biografía de Robert Crumb, sino como un gran documental sobre esa época, ¿no? Sobre un tipo que, que intenta luchar contra los elementos, ¿no? Entonces, no, pero además una figura tan interesante como es la de Robert Crumb, ¿no? Con tantos fantasmas interiores, con tanto... Eso es, eso es. Entonces, bueno, sí, funda, tiene ese grupo que se llama Robert Crumb and His Chip Sweet Serenaders y bueno, tocan esa música, música tradicional americana y música de los años 20, de finales de los 20 y principios de los 30, que es la época que más le interesa a Crumb, ¿no? Antes de que la música de alguna manera, antes de llegar a la electrificación y antes de que la música se convirtiera, pues por así decirlo, en un producto comercial para vender, ¿no? Siempre ha reivindicado el uso de una música acústica, ¿no? Eso es, como, sí. Como bien dices. Eso es, y le interesan, por eso ha hecho cómics sobre los bluesmen, le interesa la figura esa del trotamundos que va de pueblo en pueblo tocando y que debe Perdona. Uno de sus dibujos más famosos es el hombre gordo con un estuche de guitarra, ¿verdad? Que camina por una calle polvorienta. Eso es, le interesa esa figura del bluesman como personaje que desarraigado y que no está en el negocio, por así decirlo, musical, ¿no? Sino que toca por el placer de tocar y por transmitir su música. Muy anclada, muy conectada con la tradición, ¿no? Con lo que es la tradición musical, la tradición oral, ¿no? Cuando la música era, pues eso, una transmisión de algo que venía de más atrás. Y eso es lo que realmente le interesa a Crumb, más allá de todo lo que vendría después, ¿no? Del show business y de la industria de la música, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar otras canciones que desde aquí amamos y que como también ha amado y supongo que seguirá haciéndolo Robert Crumb. Vamos a escuchar al Fundamental Song House con esta canción que han versionado muchísimos grupos y que ha pasado ya a formar parte, digamos, del magín popular. Vamos a escuchar a Song House con su John the Revelator. John House. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that writing, John the Revelator? Tell me who's that writing, John the Revelator. Well, who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. You know God walked down in the cool of the day, called Adam by his name, and he refused to answer because he's naked and ashamed. Who's that writing, John the Revelator? Who's that writing, John the Revelator? Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. You know Christ had 12 apostles and 3 he led away. Say, watch with me 1 hour till I go yon and pray. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Who's that writing, John the Revelator? Tell me who's done writing, John the Revelator. Who's done writing, John the Revelator? Wrote the book of the seven seals. Christ came on the Easter morning. Mary and Martha was down to see. Go tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me who's writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that writing, John the Revelator. Who's that writing, John the Revelator. Bueno, hemos escuchado a Song House con su John the Revelator. Seguimos intentando desentrañar un poco la interesantísima figura de Robert Crumb y su proverbial importancia en todo lo que sería el cómic a partir de los años 60. Nos comentabas, Pelu, cómo el hombre había obrado siempre, sigue haciéndolo, de forma paralela a la industria, ¿no? A la gran industria que todo lo envuelve y todo acaba por destruirlo. Pues sí, sí, pues, hablábamos de esa búsqueda, sino porque la autenticidad pues uno la tiene y no necesita buscarla, ¿no? En el caso de Cram, pues tuvo una época, hablábamos de finales de los 60, cuando está en la cumbre, ¿no? Cuando está en ese momento álgido, y ahí es cuando podríamos decir que tiene una especie de suicidio creativo, que es cuando decimos que todo el mundo le busca, todo el mundo quiere estar con él, todo el mundo, pues los Rolling Stones le piden portadas de discos, Saturday Night Live le pide entrevistas, y él ahí en ese momento es cuando decide dar un giro, dar un volantazo, y decir, pues bueno, si realmente creéis que soy tan bueno, pues ahora vais a ver cómo realmente soy. Y es cuando, de alguna manera, digo que hace una especie de suicidio creativo, pues que es cuando empieza a hacer cómics autobiográficos en los que muestra pues sus obsesiones sexuales, empieza a hablar empieza a mostrar el lado más oscuro de Norteamérica, ¿no? El racismo, la búsqueda del dinero, como digo, pues muestra sus obsesiones sexuales, y ahí es cuando la gente que tanto le quería, o que supuestamente le quería, ahí es cuando empiezan a escandalizarse, ¿no? Entonces él empieza a buscar eso, empieza a buscar realmente mostrar su lado más, buscar una cierta pureza, ¿no? Buscar cómo es realmente él, porque podía haberse quedado haciendo el gato Fritz toda la vida o Mr. Natural y ser, pues bueno, el dibujante, pues de alguna manera, que entra en un bucle en el que siempre hace lo mismo, ¿no? Pero ahí da un giro de 180 grados y cambia totalmente. Y hay mucha gente, ha recibido muchísimas críticas por eso. Se le ha acusado de misógino, de racista, sexista, de todo. Pero aún así, ahí sigue, ¿no? Y bueno, luego en los años posteriores, en los 70 y en los 80, tuvo una época bastante difícil. En los 70... tuvo muchos problemas también con el fisco por impago de impuestos, estuvo a punto de arruinarse, tuvo que los fans le prestaron de alguna manera dinero para poder pagar eso y costearse los gastos de Hacienda y poder seguir adelante, ¿no? Tuvo a finales de los 60, principios de los 70, también aparte de un retiro artístico, como estamos viendo, también lo hizo físicamente, ¿no? Huyó también, creo que se compró una granja, bueno, una granja o una pequeña casa a las afueras, y decidió ir un poco de la vida de la ciudad y todo lo que, como bien nos estás diciendo, todo lo que ello conllevaba, ¿no? De un poco salirse un poco del sueño americano. Eso es, del American Way of Life. Abandona San Francisco, lo que es el High Tasbury, por así decirlo, el centro neurálgico del hipismo, y se traslada al valle, a una cabaña, una pequeña casa, con su mujer por aquel entonces, que sigue siéndolo ahora mismo, que es también la dibujante Eileen Kominsky, Cram, que es también que la conoció por esa época, ¿no? Y se traslada allí con su colección de discos de 78 revoluciones, con sus instrumentos y con su mesa de trabajo, y ahí se pone a disfrutar de eso, de la música que le gusta, a dibujar lo que quiere. Empieza a interesarse mucho más por el estilo, por la técnica. Los cómics a partir de esa época empiezan a tener un estilo mucho más realista. Ya se aleja de ese estilo que tiene a mediados de los 60, más parecido a los cómics de Popeye. Y empieza a buscar un poco más el estilo más realista. De esa época son, como tú decías, pues el cómic que hace de Charlie Patton, hace también varios cómics sobre bluesmen, varias biografías, y bueno, ya digo que ahí empieza a preocuparse más por la técnica y empieza también a alejarse de las drogas, ¿no? Él tomaba LSD, fumaba marihuana y empieza a dejarlo de alguna manera, buscando una mayor claridad de mente, ¿no? Que le permita ver la realidad tal y como es, ¿no? Craso error. Craso error. Pero bueno, pues nada, vamos a escuchar otra canción, otra ilustración sonora que nos arroja un poco de luz sobre este hombre tan tan complejo, tan divertido y tan sumamente interesante. Vamos a salirnos un poco del blues. Gracias a Dios no todos blues en esta vida. Vamos a escuchar a la Memphis Juke Band, que es, como estamos diciendo, se sale un poco del camino del blues y lo lleva hacia otros vericuetos un poco más divertidos. Vamos a escuchar de Memphis Juke Band o Ambulance Man. Hey, holler at him. Your daddy can't eat the same with me. Can't you see I'm caught in the stomach? That's the reason I need your friends with me. Continuamos aquí en la puerta de atrás, este espacio Radio Crash dedicado al blues y también intentando abrirnos un poco a otros estilos artísticos como hoy el cómic, intentando conocer un poco más a Robert Crumb. Hemos escuchado de la Memphis Juke Band o Ambulance Man. Hablábamos un poco, Pelu, perdón, del retiro que decidió tomar de ese giro tanto artístico como en su vida de Robert a principios de los 70, ¿no? Así es, sí, fue, ya digo, a finales de los 60, principios de los 70 es cuando decide de alguna manera pues retirarse, apartarse de, digamos, no de la militancia en el cómic, sino de, como él dice, porque, bueno, él también lo, ya decía antes, que todo lo refleja en cómics, todo es forma de su confesionario particular. Y ahí es donde decide retirarse un poco por su propia supervivencia, ¿no? Porque él dice que en esa época, pues la gente en esa época en la que él es muy popular, pues la gente le empieza a anular, ¿no? Empieza toda esa gente que le viene alrededor, que le está continuamente halagando, hace que su ego pues se hinche como un globo y que al final no sea nada productivo, ¿no? Simplemente es un tío hablando y diciendo cosas, totalmente colocado y rodeado de hippies diciendo, pues, como una especie de profeta, ¿no? Entonces él decide alejarse de eso, ya digo, se aparta, se va al valle y ahí es donde vive con su mujer y de alguna manera intenta volver a buscar el camino artístico que él nunca quiso haber perdido, ¿no? Y que, bueno, de hecho, en algún momento pues estuvo a punto de hacerlo, ¿no? ¿Lo llegó a recuperar? Lo llegó a recuperar en los 80, más o menos. Durante los 70, como digo, fue una etapa un poco... tuvo problemas con el fisco, fue una época en la que no dejó de crear, pero sí que fue una época mucho más baja que la anterior, por supuesto, que los 60. Y en los 80 vuelve, funda la revista Weirdo, intenta recuperar el espíritu de Subcomics a través de esta revista. Y bueno, pues ahí... Es la que llega a codirigir con su mujer, ¿no? Eso es. También la mujer sería editora de la revista. Él, de alguna manera, pues la pone en marcha y luego, sí. como le pasa a Crumb, nunca se siente cómodo en un sitio fijo, no le gustan los trabajos de 9 a 5, así que deja la revista, la deja en manos de su mujer, que es la editora durante una temporada, y luego, por ejemplo, pues como decía antes al principio del programa, cuando hablábamos del nuevo underground norteamericano, Peter Bach sería el editor también de la revista y eso ya le conecta una generación con la siguiente, ¿no? Entonces durante los 80 tiene esa revista Weirdo en la que trabajará también pues Terry Swigoff, que es su amigo de hace tiempo, que toca con él en el grupo Cheap Suite Serenaders y que poco después dirigirá el documental que de alguna manera le volverá a poner en primer plano, ¿no?, a Robert Crumb. Un poco anterior, ¿no? Es su colaboración para hacer American Splendor, ¿no? Si no me equivoco, a principios de los 70, un poco antes de... American Splendor diríamos que es otra parte, porque cuando, si nos remontamos a lo que decíamos al principio, cuando Robert Crumb se muda a Cleveland, cuando empieza a trabajar en el American Greeting Card Company, a través de los discos de jazz, a través del coleccionismo, conoce a Harvey Pickard. Harvey Pickard es también otra persona, otro personaje que también merece un programa aparte. Harvey Pickard es el, de alguna manera, el iniciador del cómic autobiográfico norteamericano. Todo esto que ahora todo el mundo pues conoce y da por sentado, hacer cómics autobiográficos, en aquel entonces, a mediados de los 60 más o menos, pues era algo totalmente marciano, ¿no? Hacer cómics en los que hables de tu vida cotidiana, ¿no? Harvey Pickard conoce a Crumb. Se establece una amistad mutua conectada por eso, con los discos antiguos, el jazz. Harvey Pickard es crítico de jazz también, para sacarse pues un dinero extra. Y pues bueno, Harvey Pickard no sabe dibujar, pero tiene ideas, tiene grandes ideas. Y una de sus ideas es plasmar su vida cotidiana en cómic, que es un género, una herramienta que todavía está muy, muy poco utilizada y que él ve llena de posibilidades. Así que él hace los guiones, pero no sabe dibujar, así que Crumb se ofrece a ilustrarle los guiones, y ahí nace American Splendor, que será pues una gran influencia para Crumb posteriormente a la hora de hacer sus cómics autobiográficos, y también pues un punto fundamental en la historia del cómic, ¿no? Sobre todo, ya digo, del cómic autobiográfico. Pues muy bien, pues vamos a aprovechar antes del cambio a Francia, ¿no? Eso es. Vamos a aprovechar para escuchar otra canción del divertidísimo Barbecue Bob, y vamos a escuchar su Chocolate to the Bone. And I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Black man is evil, got us all low down. Black man is evil, got a man so low down. I walk into these houses just to see these black men smile. I'm just like Miss Lillian, like Miss Lillian. I mean Miss Glynn, you see. I'm just like Miss Lillian, I mean Miss Glynn, you see. She said a brown-skinned man is just all right with me. So glad I'm brown-skinned, chocolate to the bone. So glad I'm brown-skinned, chocolate to the bone. I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Yellow man won't quit, black man just won't hate. Yellow man won't quit and a black man just won't hate. But a pig meat mama crazy about brown skin baby way. Got a yellow mama, got a yellow mama. She always got a pleasant smile. I got a yellow mama, always got a pleasant smile. But that brown skin gal with those cold black dreamy eyes. So glad I'm brown skin, so glad I'm brown skin. I'm chocolate to the bone. So glad I'm brown skin, chocolate to the bone. And I've got what it takes to make a monkey man leave his home. Hemos escuchado de Barbecue Bob, Chocolate to the Bone. Comentábamos, nos habíamos quedado a finales de la época americana de Robert Crumb. Después decide mudarse a Francia, no Pelu, decide mudarse a Francia, no sabemos, buscando muy bien qué. Pues bueno, pues sí, a principios de los 90, concretamente en 1991, pues se muda a Francia con su mujer, con su hija Sophie, que ha tenido con Eileen, como vimos, con su mujer. Él ya tiene un hijo anterior de Jesse, con su primera mujer Dana. Y bueno, sí, un coleccionista, a cambio de una maleta llena de sketchbooks, que son los libros donde, los cuadernos donde Robert Crumb lleva dibujando, pues bueno, no sé, desde que era un chaval. Él tiene esos sketchbooks, que son en los que hace bocetos y los que hace pequeñas historietas, y los va acumulando. Entonces un coleccionista le propone un trato, le ofrece una casa en Francia a cambio de una maleta llena de sketchbooks, y pues Crumb acepta y se van a vivir, principalmente, como él dice, fue por su mujer, que bueno, que fue la que de alguna manera tuvo la idea definitiva, ¿no?, de moverse a Francia. Y decide, pues bueno, de alguna manera huir de esa sociedad norteamericana que él tanto repudia y que continuamente critica. Y como dice en el documental de Zweigoff, al final, porque el documental de Zweigoff coincide el final del documental con, digamos, con la escapada a Francia, él, como él dice, se va a Francia porque es ligeramente menos evil, que es ligeramente menos malvada que la sociedad norteamericana, ¿no? La sociedad europea la considera, pues, de alguna manera un poco más civilizada y menos corrompida que la sociedad americana, ¿no? Entonces decide, en 1991 decide marcharse a Francia. Sí. Un documental que tuvo el beneplácito tanto de él como del resto de su familia, ¿no? Porque tengo constancia, creo que a finales de los años 60, a principios de los 70, un director de cine de animación intentó llevar su gato Fritz al cine, cosa que él le horrorizó, estuvo totalmente, sí. Incluso llegó a matar al gato. Eso Fritz es, adaptó a, pero este no fue el caso, ¿no? Él estuvo completamente de acuerdo. Sí, era, bueno, era su amigo, era Terry Zweigoff, era quizás la única persona que podría acceder al mundo más personal de Crumb, ¿no? Porque le conocía desde hace muchos años. Tienen muchas cosas en común, también son músicos, también son coleccionistas de discos, se llevan muy bien. Entonces sí, son amigos íntimos, son amigos personales desde hace mucho tiempo, y quizás Terry Zweigoff era la única persona que podría acceder de esa manera al universo Crumb con sensibilidad y sabiendo cómo plasmar las cosas. Y de hecho el documental yo creo que ofrece una imagen muy buena de Crumb. Podría haber sido un documental en el cual, pues, podría haberse cebado, podría haber acudido a las partes más oscuras, sí, y más sensacionalistas, y en cambio yo creo que ofrece una imagen, pues, muy muy positiva de Crumb. De hecho, como decía antes, supuso la vuelta a la primera línea de fuego de Crumb, ¿no? Su popularidad se relanzó de nuevo tras el estreno del documental. Y su carrera, sigue desarrollando su carrera en Francia como dibujante, está ahí todo bien, y tiene otro espaldarazo, uno más, este quizás ya definitivo en su carrera, con un monográfico, bueno, como una retrospectiva en el festival de cómic de Angulema, ¿no? Eso es, de Angulema en Angulema. Francia. Ahí, pues bueno, es curioso que en esa, sí, se le hace una retrospectiva muy importante. De hecho, él está allí, le traen sus obras. Hay una cosa curiosa de esa retrospectiva, que es que él diseña el póster conmemorativo y se lo censuran. Entonces, es curioso que tantos años después todavía tenga esa capacidad de remover y de escandalizar, ¿no? Pero sí, es cierto. Divertidísimo. La propia organización de Angoulême considera que ese póster no es el adecuado, no es lo más adecuado, y le censuran el póster, ¿sí? No lo sabía, es estupendo. Robert Crumb en su pura esencia, sí señor. Pues bueno, vamos a ir con otra canción, iremos terminando ya, escucharemos otro par de temas, hablaremos un poco más de cómo ves a Robert Crumb hoy por hoy, qué sigue haciendo. Uh-huh. Y nada, seguimos aquí en este espacio, Radio Crash, en este espacio dedicado al blues, conociendo hoy un poco a este fantástico hombre, a Robert Crumb. Vámonos a ir con una chica, si no me equivoco, la primera que suena en este programa. Hemos de pedir disculpas desde aquí a todas nuestras oyentes, mujeres en el blues hay muchas y muy buenas. Dentro de poco tendremos un programa sobre la reina del blues de Chicago, Coco Taylor, y esta como primera muestra, como primer contacto con el blues femenino, ahí va este Banana Man Blues de Memphis Minnie. Disfrútenlo. What you want for it? $15? I don't want that thing. I don't want that thing. I would have it laying around on my floor. You was here yesterday, day before, trying to get me to put that same thing down on this floor. I don't want that thing. I don't want that thing. I don't want that thing. I would have it laying around on my floor. Ooh, what a pretty bed. Pretty mattress. No spring. No, I can't use that thing. I can't use that thing. I can't use that thing. I would have it sitting right on my floor. What's the matter with that man in the corner over yonder? Cripple. Peg-legged, can't walk. No, I can't use that thing. I can't use that thing. I can't use that thing. I wouldn't have him hopping right on my floor. Look what a pretty dog. What you want for him? $10. For that? I don't use that thing. I can't use that thing. I can't use that thing. I wouldn't have him laying right on my floor. How much? $15. That's all. I can't use that thing. I can't use that thing. I can't use that thing. I would have it laying right on my floor. Ooh, what the man selling over yonder? Bananas. Shona. Yes, I want that thing. Yes, I want that. Bueno, hemos escuchado a Memphis Minnie con su Banana Man Blues y nada, estábamos comentando que Robert Cranham se muda a Francia, donde tiene ya un éxito comercial importante y donde sigue viviendo, ¿no? Donde sigue residiendo. Así es, sí, sigue allí, pues entregado a su coleccionismo compulsivo de discos de 78 revoluciones, sí, pues sigue con su mujer, con la que también lleva, pues, desde los 60 haciendo cómics a cuatro manos, ¿no? De hecho, La Cúpula ha publicado recientemente pues un tomo recopilatorio de todas las historietas que han hecho juntos, ¿no? Son una especie de, como digo, cómics a cuatro manos en los que uno dibuja una parte o el otro dibuja la otra, se dan réplicas. Y bueno, pues sigue creando, sigue dibujando. También ha colaborado con grupos como Le Permitir Tu Futur, que es un grupo francés que también toca ese tipo de música, ¿no? También para los que ha hecho portadas. Y bueno, pues ahora ya consagrado no solo ya como una luminaria del cómic, de la historia del cómic, sino ya como uno de los artistas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ya su obra se expone en museos, como decía, se hacen retrospectivas, ya pues bueno, se le considera más allá de un mero dibujante de cómics, ya se le considera pues un artista, pues se le compara con Goya. Eso es, con Goya, con Dumier, con Bruegel, ya se le compara con artistas ya de que trascienden pues cualquier tipo de eso. De, bueno, lo de que pasa es que ahora en la actualidad, bueno, siendo coetáneos de él, es difícil tomar esa distancia y observarlo críticamente, ¿no? Pero bueno, probablemente, y esto es algo que solo el tiempo puede dar, se le considerará realmente el genio que es, ¿no? Eso es, sí, más que nada porque quizás todavía el cómic está todavía un poco menospreciado, entre comillas, ¿no? Todavía se le considera un género menor. Si le comparamos con pues géneros como la literatura o el arte, es decir, pintura, escultura, el cómic todavía, y quizás él entró por el cómic, y aunque ya pues ha hecho ilustraciones a la altura, pues eso, de gente ya totalmente consagrada en la historia del arte, pues bueno, quizás todavía tiene esa conexión con el cómic que le hace que todavía se le considere un artista menor, ¿no? Pero bueno, yo creo que a estas alturas ya Robert Crumb es un nombre fundamental ya del arte del arte moderno, ¿no? Del arte contemporáneo. Muy bien, pues nada, aquí llegamos hasta que llegamos con la biografía de Robert Crumb. Ahora el otro Roberto, nuestro Roberto, Roberto San Martín Pelu, nos va a leer la opinión que a Robert Crumb le merece la música, ¿no? Sí, es como una especie de declaración de principios, una declaración de amor a la música antigua, ¿no? Es lo que también la... como decíamos, pues bueno, esa conexión que tiene él con la música antigua enfrentada a la música más comercial, ¿no? O la música como negocio, ¿no? Y él lo dice de esta manera. Él dice: cuando oigo música antigua, es una de las pocas veces en las que siento una especie de amor por la humanidad. Es como oír lo mejor que hay en el alma de la gente normal. Es su forma de expresar una conexión con la eternidad, o como quieras llamarlo. La música moderna no es así. Es una pérdida lamentable que la gente ya no pueda expresarse así. En los años 20 y 30, antes de la explosión de la cultura de masas y los instrumentos eléctricos, florecieron en Estados Unidos y Europa gran número de compañías discográficas que producían toda clase de música en discos de 78 revoluciones. Había música bailable, blues, jazz o jazz bands, que son grupos que tocan instrumentos no convencionales como jarras, botellas, etc. Existía una relación mayor entre músico y oyente en aquellos días. Pero hacia los años 40 los músicos profesionales se habían desembarazado de todos los marginales, y así como gran parte de la imaginación y el ingenio. Muy bien, pues hemos escuchado la opinión demoledora, por otra parte, de Robert Crumb. Vamos a irnos con un último tema de esta baraja fantástica que desde aquí recomendamos a todos, de estos héroes del blues a los que Robert Crumb rendía tributo por todo lo que a él le habían ofrecido. Vamos a irnos con Blind Willie McTell, que uno de los bluesmen fundamentales de toda la historia. Una conexión que nos une aquí a mi amigo Pelu y a mi amigo Roberto, es Bob Dylan, que incluso le dedicó una canción a este fantástico bluesman. Nos vamos con Statesboro Blues. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got the nerve to drive Papa McTell from your door? My mother, daddy left me reckless. My daddy left me wild, wild, wild. Mother, daddy left me reckless. Daddy left me wild, wild, wild. No, I'm not good looking, but I'm some sweet woman's angel child. She's a mighty mean woman, do me this away. She's a mighty mean woman, do me this away. When I leave this town, pretty mama, I'm gonna wait to stay. Why love a woman better than anyone I'd ever seen? I once loved a woman better than I'd ever seen. Treated me like I was a king and she was a doggone queen. Sister, tell your brother. Brother, tell your auntie. Now, auntie, tell your uncle. Uncle, tell my cousin. Now, cousin, tell my friend. Going up the country. Mama, don't you wanna go? May take me a fair brown. May take one or two more. Big 80 left Savannah, blowing it did not stop. You oughta saw that color farming when he got them ball of hot chicken. Reach over in the corner, mama, and hand me my traveling shoes. You know by that I've got them stitched for blue. Mama, sister got them, Addie got them, brother got them, friend got them, I got them. I woke up this morning, we had them stitched for blue. I looked over in the corner, grandma and grandpa had them too. Bueno, estamos llegando al final de este programa especial con nuestro amigo Roberto San Martín, dibujante de un talento inconmensurable y amigo, que es algo mucho más importante. Hemos escuchado de Blind Willie McTell, Stalbor Blues. Y pues nada, simplemente agradecer a Robert Crumb toda su vida dedicada al cómic, de habernos iluminado de esta forma y habernos hecho ver tan clara la belleza que puede haber inherente a un cómic, agradecerte a ti también que nos hayas acompañado, que hayas tomado este tiempo de tus vacaciones para estar aquí con nosotros y iluminarnos un poco el camino del cómic, del blues y sobre todo de Robert Crumb. Pues nada, muchas gracias Roberto San Martín. Pues muchas gracias a ti y un placer estar aquí contigo y hablando sobre Misael, con Misael y con Neto. También, que hay gente aquí escuchándonos. Están aquí acompañándonos y haciéndonos más llevadero este tiempo de blues. Decir que pondremos en el blog unas cuantas entradas para que todo el mundo pueda disfrutar del arte de Pelu con sus fantásticos dibujos y también de Robert Crumb. Nada, simplemente eso, agradecértelo y esperar que todo te vaya muy bien. Pues muchas gracias y ya te digo, un placer estar aquí con vosotros y sobre todo hablando de Crumb, que es uno de mis héroes personales y que, bueno, invito a todo el mundo a que se acerquen a su obra, que es amplia, pero bueno, se puede encontrar fácilmente. Ya digo que La Cúpula la ha editado. Que se acerquen también a su música. Recomiendo también al documental de Terry Swigoff, que es también fácilmente conseguible, porque, bueno, no es un documental especialmente difícil y hoy en día con internet pues bueno está bastante fácil acercarse a ese tipo de material. Y bueno, animarles porque bueno, realmente es una de las, como decía, una de las figuras fundamentales del arte en general, del arte con mayúsculas, y bueno, creo que nadie se va a sentir defraudado de alguna manera u otra. La obra de Crumb es muy amplia y siempre vas a encontrar algo que te atraiga, ¿no? Y algo que te sorprenda, claro está. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo, a Roberto y a sus acompañantes por haber estado aquí con nosotros. Emplazarles para la próxima semana, para este espacio de blues en Radio Crash 105.0, La Puerta de Atrás. Y nada, como muy bien decía Robert Crumb, intenten disfrutar de esta vida que tanto tiene que ofrecer. Intenten ser felices, pero nunca pierdan de vista la puerta de atrás. Buenas noches. Muchas gracias.